Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 10 de febrero. Esta Virgen sabia y prudente salió al encuentro de Cristo con la lámpara encendida. Oremos. Al celebrar a Santa Escolástica, Virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo, nos concedas amarte con un amor puro y experimentar las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En el principio, creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios, que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios una bóveda, y separó con ellas las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo, en un solo lugar, y que aparezca el suelo seco. Y así fue. Llamó Dios tierra al suelo seco, y mar a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, verdee la tierra, con plantas que den semilla, y árboles que den fruto y semilla, según su especie, sobre la tierra. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde, que producía semilla, según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo, para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día, y la menor para regir la noche. Y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 103. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor, alma mía. Sobre bases inconmovibles asentaste la tierra para siempre. Con un vestido de mares la cubriste, y las aguas en los montes concentraste. Bendice al Señor, alma mía. En los valles haces brotar las fuentes, que van corriendo entre montañas. Junto al arroyo vienen a vivir las aves, que cantan entre las ramas. Bendice al Señor, alma mía. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente lo reconoció, y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos, a donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos. La gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que tiene misericordia de nosotros, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestra fe. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los jueves, recordemos que hoy es el día eucarístico. Oremos por los sacerdotes, para que su vida sea realmente un signo de Dios. Se habla a veces de escándalos, se habla de abusos. Bueno, ustedes saben que para tirarle piedras a la Iglesia Católica, todo el mundo se apunta. Es como un deporte, ¿no? Acusar a un católico, a un sacerdote. En todas partes hay problemas, pero no podemos negar las verdades. De modo que queremos mucho por los sacerdotes, que sean fieles a su ministerio. Hay el 99.9 de sacerdotes muy buenos, que se mantengan en fidelidad y podamos tener junto al Santísimo Sacramento servidores santos. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos, lo que hoy nos dice la palabra de Dios, porque nos habla ciertamente de alguien que conoce profundamente el corazón humano, pero un corazón que se puede torcer. Hasta ahora hemos venido leyendo la historia de ese rey que era sabio, que era famoso, que era justo, el famosísimo rey Salomón. Y de pronto ese hombre en su corazón se oscurece. Lo dice así: cuando Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el de David su padre, y Salomón dio culto a los dioses paganos. Bueno, este señor era, pues sí, un poquito un viejito verde, ¿no? Como decimos, una persona que muchas veces encontramos personas de mucha edad que da pena. Podían pensar que su vida ya es avanzada y son gente que anda buscando pasiones de amorosas. Hombres y mujeres dan pena, humanamente dan pena. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Salomón, por andar ahí entre estas chicas, pues se hizo pagano. Y aquel hombre que lo sabía todo terminó adorando piedras, terminó rindiendo culto a la nada, porque los dioses paganos no existen. Triste es historia de Salomón. Aún así el Señor no le quiso castigar porque por amor a su padre David. Y vamos a ver lo que pasa después. Bien, un corazón que se desvía, pero Dios conoce lo que hay dentro del corazón. Hoy aparece siguiendo a Jesús una mujer que le clama, la mujer sirofenicia, que le dice: Señor, ayúdame, mi hija verdaderamente está muriendo, un demonio, perdón, no la deja en paz. Y Jesús parece rechazarla, que coman primero los hijos y después los perros. Bueno, son palabras fuertes, ¿eh? En el mundo de Oriente, una persona llamarle perro es lo más humillante. A nosotros los cristianos, el día de hoy, en el mundo islámico nos dicen perros, o sea, animal que no vale la pena. Bueno, no como los perros que nosotros vemos en la calle, que están desabandonados, desamparados. Entonces, Jesús le dice eso, pero él sabe que algo va a pasar. Y esta mujer insiste, le dice: Señor, también los perritos comen de las migas que tiran los niños. Grande es tu fe, mujer. He aquí alguien que conoce, hermanos, profundamente el corazón. Alguien me decía: yo conocí a una persona que era budista, no sé de qué religión, pero era un hombre muy bueno. Murió, pero hizo siempre lo bueno. Claro, la fe cristiana, y especialmente católica, es lo mejor. Pero hay gente buena que va por todas partes, ¿no? Y Jesús conoce lo que hay dentro de cada uno. Ojalá que el corazón permanezca fiel. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿nosotros también podemos dejar que se tuerza nuestro corazón de los caminos de Dios? ¿Terminar tristemente como Salomón, que era sabio y terminó tonto, adorando los ídolos, haciendo caso a las pasiones? Ya era un señor grande, da vergüenza, daba pena, pero bueno, en el mundo hay de todo. Y la segunda pregunta es: precisamente, ¿tendríamos una fe como la de esta mujer que Jesús sabe que ella tiene fe? Casi como que la pone a prueba, ¿no? Pero esa mujer tiene una fe muy grande. Señor, también los perros comen las migas de los hijos. Podríamos decir que en el corazón nuestro hay una fe a toda prueba, una fe que resiste cualquier dificultad, y Dios la conoce, esta fe. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior: ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración, dirigiéndonos a aquel que conoce nuestro corazón, le decimos: oh Cristo, te damos gracias porque a pesar de una primera negativa, leíste en el corazón de esta madre la fe y el amor por su hija que sufría atormentada por un mal. Danos, Señor, una fe como la de ella, una fe profunda de corazón, un amor capaz de suplicar por los otros, porque siempre estamos pidiendo por nosotros mismos y poco pedimos por los demás. Y que nuestro corazón, que tú lo conoces, sea un corazón que te agrade. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 105 dice: por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Es un salmo que es muy duro porque dice: nuestros padres se unieron con los paganos y aprendieron sus malas prácticas, dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Ustedes saben que Israel tenía al Dios verdadero, pero los dioses de los paganos siempre son más atractivos y son el dinero, el vicio, el poder, el narco. El narco es muy, muy atractivo para muchos por el mucho dinero que maneja. Hermanos, la falta de fe, pero el culto a sí mismo. O sea, son dioses que atraen, pero son, como dice el Salmo, una trampa. En esa trampa cayó Salomón. Imaginemos a Jesús que está delante de esta mujer que siendo pagana no es como los paganos, sino que ella sí reconoce al Señor. Imaginémosla que está frente al Señor suplicando y que Él le dice, grande es tu fe, digamos una vez más, por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente en la acción. Hoy con la gracia del Señor queremos, hermanos, tomar dos compromisos. Ante todo, pues, cuidar nuestro corazón, porque se desvía, poco a poco se desvía. Una persona me comentó algo con mucha pena, se tuvo adicción a la pornografía. Ustedes saben que la pornografía es un negocio millonario y es una ficción, es una mentira, es una cosa frívola, es la humillación del cuerpo humano. Pues esta persona tuvo que ir con el psiquiatra para poder salir de esa situación. ¿Y cómo fue? Es que poco a poco, así pasa con los vicios, ¿no? Hasta que nos volvemos o adictos o desviados, lo que le pasó a Salomón por andar con estas chicas, bueno, pues no era culpa de ellas, sino de él. Segundo lugar, hermanos, la fe del corazón a veces puede ser confusa. Esa mujer sirofenicia tendría claro lo del Dios de Israel, quizá no mucho, pero tenía fe. Pidamos el aumento de fe. Pidamos al Señor que mire la poca fe que puede haber en nosotros, pero que mire también el amor que tenemos a muchos. Oremos por todos los demás. Y el Señor verá en ese corazón la fe y la caridad. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Hoy la Iglesia recuerda a Santa Escolástica, una santa muy antigua del siglo IV, imagínense que estamos en el XXI. Esta mujer era hermana de San Benito, el que fundó los primeros monjes, ¿no? Y cuando vio que su hermano hacía algo bueno, ella también dijo, yo voy a consagrarme a Dios. Y fundó religiosas. Son santos que tenían un corazón bueno. Y cuando el corazón quiere ser bueno, Dios lo hace mejor. Oremos para que ella también interceda por nosotros. Y recordando al Santísimo Sacramento, decimos, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.